Bueno, acá estamos con Carlos. Como hemos dicho en otros programas, estamos haciendo una especie de revival, ¿no es cierto?, del escenario previo al 2001, a esas jornadas del 19 y 20 del 2001 que se van a cumplir muy pronto los 20 años. Entonces estamos tratando un poco de apelar a nuestra memoria para volver a plantear algunos elementos fundamentales de ese escenario anterior, es decir, qué hechos se estaban desarrollando anteriormente. Y bueno, aquí tenemos a Carlos, que ha sido un testigo de época, y bueno, te vamos a pedir que tu memoria se active entonces. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, yo en aquel momento vivía en la Villa 2124, en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Formaba y formo parte de un pequeño grupo del barrio que se llama Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124. Y recuerdo, antes que nada, les quería contar, digamos, cómo se vivieron los años 90, porque creo que ahí es un poquito la clave de todo lo que viene después. El barrio fue cambiando notablemente. Las relaciones humanas, cómo se vivía en el barrio, las cosas que se sentían, cómo se relacionaban las vecinas y los vecinos entre sí, las familias, cómo vivían. Obviamente, esa etapa, como se le llama, digamos, neoliberal o como. En el barrio lo que se vivió fue una época de individualización, es decir, de quebrar lazos solidarios muy profundamente. Por ejemplo, yo cuando llego a vivir a la villa a principios de los 90, te llamaba la atención cómo se vivía en el barrio. Era como vivir en un pueblo del interior con todas las relaciones que se viven en un pueblo interior, pero a 20 minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Ese tipo de relaciones eran las que se vivían a principios de los 90. De hecho, recuerdo que me maravillaba ver a los niños y las niñas cómo jugaban en las calles, en los pasillos, entraban, salían, corrían, se peleaban, se amigaban, entraban a una casa, salían de otra. Como Cómo una salían todos comunidad, juntos. ¿no? Más Sí, que sí. un De barrio hecho, casi. por mi mirada, yo le decía como que era un gran vientre comunitario para ser niño o niña en la villa en esa época. Sin embargo, ya cuando esa infancia traspasaba los límites de la escuela primaria, ahí ya empezaban, digamos, los problemas, ¿no? Las familias se preocupaban muchísimo porque los chicos y las chicas terminen la escuela primaria. Ahora, la secundaria era mucho más difícil. No había secundaria cerca del barrio, había que caminar 30 cuadras para los chicos, para las chicas, y además sostenerlo económicamente. Y además, lo que todos sabemos, lo que es la adolescencia para cualquier clase social, también es difícil en una casa donde se vive hacinamiento, donde se viven limitaciones, etc. Entonces, la adolescencia ya era un paso durísimo, ¿no? Entonces el chico y sobre todo el varón empezaba a vivir en la esquina, en la calle. Entonces, y ahí ya es como que le cuesta mucho más pensar y desarrollar un proyecto a futuro. Como les decía, las casas estaban abiertas durante el día en el barrio. Recién a la noche vos cerrabas. Así ponías una cortinita en el verano, digamos, o esas tiritas de plástico, viste, de colores, como para que no entren las moscas, ese tipo de cosas. Pero las casas estaban abiertas, realmente. A la noche vos cerrabas por una cuestión de seguridad, como en cualquier otro lado. Elemental, claro. Ahora, vos fijate que 5 años después, yo recuerdo que todas las casas ya tenían rejas. Todas las casas tenían rejas. Y hasta los pasillos a veces se enrejaban. Y Eso en lo los que. 90 Mediados de los siempre, mediados de 90 los 90 ya empieza a empieza cambiar. a cambiar totalmente la cuestión. En el caso de la adolescencia, el tema de las adicciones empezó a estar cada vez más fuerte y más presente. Obviamente que el alcohol siempre estuvo en los barrios populares y la presencia de la marihuana es muy diferente de lo que empieza a entrar a comienzos de los 90. Es muy diferente porque, como todos saben, fumarse un porro se hace en una esquina, hasta casi casi como una birra que se comparte, ¿no? Entonces todavía hay un compartir. En cambio, el vicio que entra posteriormente es un vicio privado. Vos no podés estar al aire libre haciendo una línea de algo y aspirándolo porque no, tenés que estar adentro. Entonces, hasta en eso Hasta en se eso hay un volvió un repliegue, vicio ¿no? privado, claro, de encierro, encerrado. Obviamente que en los trabajos ya empiezan las generaciones de hijos de gente que no ha tenido un empleo estable. Ya estamos en los hijos de quienes no tienen un oficio, que no han desarrollado un oficio. cosa que eso también es llamativo, claro. Porque las generaciones anteriores, los varones tenían su oficio, las mujeres, las que no eran ama de casa, trabajaban en general en trabajos de domésticos, ¿no? Y el oficio de alguna manera se transmitía porque entraban otra vez a los... De padres a hijos, claro. O entre familiares, digamos. Claro. En cambio ahora ya estamos en generaciones que no tienen oficio, que no pueden desarrollar un estudio, que no pueden desarrollarse en la fase artística o deportiva, ¿no? Por el encierro que se vive en la villa, porque el Estado, que se le llama en esa época, yo escucho que muchos dicen la ausencia del Estado, en realidad era ausencia de políticas sociales del Estado, porque el Estado siempre estuvo, y sobre todo en la parte represiva, siempre estuvo presente. Entonces no es que el Estado estaba, y de una manera feroz, porque obligaba al encierro, sobre todo a los jóvenes del barrio. Sí, es decir, esto que vos no podías salir del barrio, no se te permitía. Entonces no podías desarrollarte ni deportivamente ni artísticamente. Si tenías que estudiar, volvías tarde a la noche, entonces también te paraban. Perdóname. No, que yo veía que en esto que vos decís del sin oficio también, ¿no? Ya está actuando el Estado en la precarización laboral, en la ley de empleo, ¿no? Sí. Que, digamos, es todo concomitante, ¿no? Todo va para el mismo lado, ¿no? Todo. Y así poco a poco, entonces, fuimos viendo y viviendo y sin saber bien cómo reaccionar a esta ruptura de lazos solidarios, ese lazo social que se vivía, ¿cómo se fue quebrando, rompiendo? Yo creo, decíamos entre los compañeros en ese momento, que desde el punto de vista de la subjetividad de las personas, caló más hondo esa etapa que mismo la dictadura militar. Porque frente a la dictadura militar, algunos pocos, pero hubo sectores que le hicieron o pusieron resistencia, ¿no? Clandestina o no, de alguna manera se le opuso resistencia. En cambio, en esto era como la corriente que te lleva y era inevitable. No podías ponerte en contra, no había manera. Claro, no había cuando manera. Uno habla de que digamos el neoliberalismo es una etapa del capital, no es solamente un plan económico, ¿no? No. Y acá se ve muy claramente, exactamente, ¿no? Todo, digamos, el desbarajuste. Fue el sálvese quien pueda. Entonces, claro. Lo que antes habitual era compartir un plato de comida. Mira, datos curiosos que te doy, que hoy en día son notables en cualquier lado, hasta en la villa, pero en aquel entonces no. No había gente en situación de calle en la villa. No existía. Vos no estabas en situación de calle adentro de la villa. Porque cuatro chapas cualquiera te daba y un rinconcito cualquiera te daba. Entonces no estabas en situación de calle. Eso se empezó a vivir en esa época afuera del barrio, no en el barrio. ¿No? Es un detalle. Claro. ¿No? Pero son hoy como en día, postales, sí. ¿No? Son postales. Eso es lo que estoy tratando de hacer, porque hacer un relato pormenorizado sería imposible. Uh-huh. Pero entonces, lo que quería señalar es eso. Uh-huh. Cómo se fueron quebrantando un montón de lazos y muchos también códigos de convivencia, ¿no? Que se vivían en aquel entonces. Nosotros lo tenemos muy visto y muy estudiado con respecto a los adolescentes y jóvenes, por eso hago referencia tanto a ese sector, ¿no? Porque era notable. Ejemplo, vos antiguamente, ¿qué era? Vos le preguntabas a cualquier persona, ¿no? Si uno habla con los de afuera y dice del mundo marginal, ¿qué es lo más sagrado para una persona? Su madre. Sin embargo, ahora, con las nuevas sustancias, con las nuevas adicciones, con estos quiebres de encierro, de individualidad y qué sé yo, a la primera que afanás es a tu vieja. Para conseguir paco hoy en día, a la primera que le robás la plancha o la estufa o la garrafa, es a tu misma vieja, cosa que antes era impensable. O sea, no había forma de imaginarlo. Otro dato también es, por ejemplo, si yo antes tenía un problema con vos, lo solucionaba con vos, la revancha o el desquite o lo que fuera, no con tu padre, hermana, amigo, hijo, cosa que empezó a vivirse ahí, ¿no? O sea, la violencia que empezó a vivirse a los mediados de los 90 era indeterminada e indefinida, y hubo picos de violencia enormes. Y acá también jugaron bastante, no solo la parte brigada, digamos, ¿no? de las fuerzas de seguridad, la parte, digamos, uniformada era el encierro, pero la brigada apostaba y jugaba a la división dentro del barrio, sea por nacionalidades, bolivianos contra paraguayos, paraguayos contra argentinos, o sea por generacional, ¿no? Los comerciantes mayores contra los jóvenes desocupados, que son como la escoria de la sociedad, o todo ese tipo de... O sea, de fragmentar y enfrentar. Exactamente, ahí está, esa es la definición. Claro. Es decir, encierro, fragmentación y división. El viejo divide y reinarás se vivía claramente como si fuese una, ¿cómo se llama? En un laboratorio, una botellita de ensayo. Sí. Eso parecía la villa, ¿no? Lo vivíamos así, lo veíamos así. Y lo analizábamos con el cura, con organizaciones hermanas, veíamos lo que estaba pasando y no podíamos hacer nada como para enfrentarlo, porque era tan violento. Muy fuerte. Aparte, en muy poco tiempo, ¿no es cierto? En también. Muy poco tiempo. No había tiempo ni siquiera de procesarlo. Entonces eran datos muy curiosos, qué sé yo, vos ibas a hablar con una mamá y te decía, no, porque mi hijo que anda así porque se junta con el otro que anda en la mala junta, y vos ibas a hablar con la mamá del otro, y te decía lo mismo del otro. Entonces era imposible. Nosotros como grupo, a poco de andar, cuando asumimos nuestra tarea con los derechos humanos, obviamente que recuperábamos la tradición de derechos humanos de los organismos de derechos humanos post-dictadura, ¿no? O durante la dictadura. Esa tradición de los derechos humanos. Pero claro, desde la villa nos dimos cuenta que los derechos humanos eran violados históricamente y permanentemente. Entonces seguía la violación a los derechos humanos de manera sistemática. Por lo tanto, lo que vimos y empezamos a entender es que en el sistema social en el cual se vivía no era posible que se respeten en su totalidad los derechos humanos. Por eso había que pensar otra cosa. No sabemos qué, eso no, nunca fuimos un grupo de acción política, por lo tanto no teníamos un programa político para decir aquí para allá, aquí para acá. Pero sí sabíamos que era lo que no queríamos. Sabíamos que el capitalismo no iba a ser posible. Segunda definición que tuvimos es darnos cuenta que a problemas de muchos, soluciones de muchos. Es decir, a problemas colectivos, soluciones colectivas. Y esto tiene que ver con lo que te decía de la mamá de uno y la mamá del otro, ¿no? Hasta no asumir, darnos cuenta que era un problema comunitario, no íbamos a poder darle una respuesta comunitaria. Porque cada uno lo vive como un problema propio, familiar, hasta vergonzante, claro. ¿No? Sea de la violencia, sea de la adicción, sea de... Y cada vez te vas encerrando más. Claro. Entonces, era a todo nivel. Era en ese sentido a todo nivel. Eso es lo que se vivía en los años 90. Uh-huh.